escuchar radio. Vox FM. Casa de Daryl Hall. Daryl, junto a José Feliciano y Light My Fire, enciende mi fuego, para encenderle ya la luz de los recuerdos aquí en Vox FM 94.5. Bienvenidos a 1900 Ayer. Soy Sergio Gallardo y les voy a acompañar hasta el mediodía. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? Muchas cosas. Para comenzar, la visita de Monseñor Luis López va a estar con nosotros. Además, lógicamente vamos a tener que hablar de Prince, que pasó a mejor vida, eso sí, dejando un gran legado musical. También les cuento que los Stones acaban de terminar su gira mundial, y no se quedan quietos. ¿En qué están? Ya les voy a contar lo mismo que... Otro que no está quieto y anda de arriba para abajo es Carlos Santana, que tiene un nuevo trabajo. Y vamos a estar escuchando algo de lo de antes y también de lo de hoy. Adiós a Billy Paul. Y además una miradita a lo que estaba de moda en la tele hace cosa de 50 años. Ya saben, dos formas principales de comunicarse con nosotros. La 1. 22-23-01-72. Repito, porque el otro día me estaban contando, fíjate que quería comunicarme con una radio y dijeron el teléfono, pero no tuve ni tiempo de apuntar y no repitieron. Yo sí repito, 22-23-01-72. O si no, en la página de Facebook de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. la y malvada mujer del grupo de Jeff Lynne Electric Light Orchestra sonando acá en 1900 ayer. Hay que atender a la clientela. ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Digo, qué bien. Te extrañamos el domingo pasado. Sí, hombre, pero yo doblado en cama. Ah, cuánto. Lo siento, menos mal que ya te recuperaste, ¿verdad? Ya recuperadito. Bien, ahora ya estamos, ya estamos completos. Ya tranquilidad total. ¿Qué pasó? Contame. Oye, Sergio, solamente te quería reportar. Te llamo de aquí de Santa Ana. Ajá. Se está oyendo mal. Fíjate como que la repetidora no está funcionando bien. Ah, bueno, entonces ya lo oyó el técnico a través de esto. Entonces tenemos que ver qué hacemos para que la repetidora funcione y lo puedas escuchar plenamente. Vaya, pues, Sergio, feliz día. Y en tu compañía estamos nosotros 10. Vaya, pues, muchas gracias. Pues, hasta luego, Sergio. Saludos a la ciudad morena. Gracias. Que está sufriendo con su facito, ¿verdad? Ja, sí, sí, sí, sí. Sigamos con mujeres malas. Otro inglés, Cliff Richard. I've had nothing but bad luck since the day I saw the cat at my door. So I came into you, sweet lady, answering your mystical call. Crystal ball on the table. Devil Woman, she's gonna get you from behind. Cliff Richard, quien en una época, en sus inicios, era considerado el Elvis Presley de la Gran Bretaña, o del Reino Unido, como ustedes prefieran. La canción The Devil Woman, por si la hora le interesa, son las 9 de la mañana con 18 minutos, y digo le interesa porque hay un montón de gente que está pendiente de la hora porque tienen que ir al supermercado o al mercado. Aló, buenos días. Buenos días, don Mario. Si no al servicio también, dígame. Hola, Mauricio. ¿Qué pasó, Mauricio? Allá. Hola. Mira, me estás hablando de Santana, ¿verdad? No. ¿Vos sos el otro? Ah, vaya. Porque son dos los hermanos Ayas que me escuchan en diferente lugar, ¿no? No, pero aquí le habla Mauricio. ¿Mauricio? Tanya. Vaya, ok. ¿Qué pasó, Mauricio? Quería que me pusiera una del viejito, del Ruquito. ¿De cuál Ruquito? De López. Ah, vaya. ¿Cuál va a querer que le ponga? El gato negro. Vaya, le voy a poner el gato negro cuando venga Luis López, ¿ok? ¿A qué hora va a llegar? No sé, ¿a las 10 o a las 11? Híjole. Tranquilo, ¿y qué tiene que hacer? Pues póngase una de Marley, pues. ¿De Bob Marley? Sí. Va, ¿cuál? ¿La que me dé la gana? Bien. Vaya, pues, con todo gusto. Vaya, pues, pongamos en cola a Bob Marley. Mientras tanto, les voy a poner una novedad. Porque es una combinación simpática. Digo simpática porque en otra época era inconcebible, como en la época de la Guerra Fría, cuando la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, conocida como la URSS, o si no, le llamaban Rusia también, estaba peleando por la hegemonía mundial con los Estados Unidos. Entonces, para que los rusos estuviesen haciendo música gringa, no, inconcebible. Pero los tiempos cambian. Esta es una maravilla. Música de Chicago con músicos rusos. ¡Qué bien suena! Even though Me di cuenta de la existencia de este grupo gracias a mi amigo Eduardo Kader. Sí, él puso en Facebook algo sobre Leonid Boroviev, que así es como se llama el líder de este grupo ruso, que son cultores de la música de Chicago, y qué bien que la hacen. ¿A quién voy a poner en cola? Muy buenos días. Muy buenos días, don Sergio. ¿Qué tal? Alborotó el panal cuando dijo los hermanos Hayes. Ah, sí, ¿verdad? Fíjese que yo me reporto de Santa Ana. ¿Verdad que usted está cumpliendo años de casado hoy? Exactamente. Bien. 25 años son ya. 23 años. Ah, bueno, ya falta poquito para la peseta. ¿Verdad que sí? Que sí. Aguante de la señora, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, además usted tiene voz de tranquilo. Ah, muy bien, gracias, le agradezco. Vaya, lo felicito, felicito a la señora también. Un abrazo para los dos. Muy bien, mire, hay una canción de don Rafael Martos que es para el Día del Trabajo. Uh-huh. Canción del Trabajo, no sé si me la puede. Bueno, con todo gusto le voy a poner la canción del trabajo. Muy amable, entonces. Vaya pues, en el Día del Trabajo, en el que no se trabaja. Como que es un contrasentido, ¿no? Pero aquí estamos. A ritmo de reggae, don Bob Marley y sus Wailers. Ya van a dar las 9:30, rápido. 1900 ayer. Volvemos en un momentito, chiquitititito. Y aquí la música continúa. Ya sé que solo soy un tonto, que me estoy volviendo loco por ti, solo por ti, por tu amor. Te quiero, yo sé que te quiero, que te necesito, pues solo pienso en ti. Ya sé que solo soy un tonto al soñar con un amor falaz, ya lo pensé, lo sé bien. No es justo que cada mañana pasas y nunca volverás hacia mí. Solo quiero vivir para ti, mi adoración. Quiero besarte una vez y otra vez y mil veces más. Un inmenso cariño te puedo dar, mas yo sé que jamás tu corazón he de alcanzar. Tantas versiones de la canción de Teddy Randazzo, Going Out of My Head. Solo pienso en ti con los hermanos Castro. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. Nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. Nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Vale más tener y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Esta canción fue compuesta por Nat Adderley, quien era hermano de Cannonball. Cannonball Adderley, que vino a El Salvador junto con Nat a hacer una presentación gracias a, en ese tiempo creo que se llamaba USIS, United States Information Service, ahora convertida en la USICA, me parece. Bueno, vamos a contarles que un día como hoy, un muchachón guapetón, era el año de 1967, tenía 32 años y era uno de los loteros más codiciados del mundo, y entonces puso punto final a su soltería cuando él, de 32 años, se casó con su noviecita de 21 años. Por cierto, la conoció cuando era menor de edad y la fue criando hasta que amarró el lazo un día como hoy en el año de 1967. Ella, Priscilla Beaulieu, una muchacha que Elvis Presley conoció en el año de 1959 cuando ella tenía 14 años. Luego, él estaba en el ejército, era parte del Army en esa época. Cuando salió del Army, se trasladó a Graceland, su mansión, en Tennessee, y la muchacha se mandó a mudar también, pero eso sí, con la bendición de la familia. Un día como hoy, Presley se casó con Priscilla Beaulieu. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Mine tonight, tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Recordando que un día como hoy, en 1967, el rey Elvis Presley tenía él 32 años cuando se casó con Priscilla Beaulieu. Lo hicieron en Las Vegas, en una capillita, y la ceremonia que se llevó a cabo en el hotel, ¿cómo se llamaba? Aladino. Uh-huh. Aladino se llamaba el hotel. Les costó la licencia para casarse apenas $15. ¡Ah! Pero, lo que se ahorraron, lo gastaron en el cake de bodas, porque el cake de bodas costó $3,500. ¿Qué tal eso? Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Y aprovechamos la música romántica para enviarle un saludo a Alex y Zoila, ¿no es así? Sí, correcto. Ayer estuvieron de aniversario, 11 años, y nosotros también tuvimos el viernes, 10 años. ¿Nosotros somos quiénes? Mi esposa y yo, Patricia y Luis. Vaya, pues, felicidades a las dos parejas, entonces. Queríamos que nos complacieras con una canción a cada pareja. Ajá, ve, nada les pide el gusto, decime. Oh, porque tú nos complaces siempre. Y que vas para presidente. Dios guarde, no. No, pero de los buenos, ya no. Los malos no. Después me va a andar persiguiendo probidad y eso no me gusta. Decime. Pues para Alex Zoila, El Poder del Amor, de Air Supply. Ok. Y para nosotros, Patricia y Luis, sería La Cosa Más Cercana al Cielo. Muy bien, pues, muy bien. Con todo gusto. Ok, muchas gracias, Sergio. Never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. And I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always. 5 años le duró el gusto a Elvis Presley. Holy smokes and then snakes alive, I never thought this could happen to me. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, gone, gone, and a chicken king Creole. Let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be your teddy bear. Oh, let me be your teddy bear. You know I can be found. Sit home all alone. If you can come around, at least pick a telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Maybe it's to you I'm thinking of. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such. Some people like to rock, some people like to roll, but moving at a groove and gonna satisfy my soul. Let's have a party, let's have a party, ooh, let's have a party, let's have a party. Gonna send them to the store, let's buy some more. Let's have a party tonight. You ain't none but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Everything my lucky charm could bring. Now if you give me just the one sweet kiss, oh no, no, no, no, no, no, baby, I ain't asking much of you. Just a bigger hunk of hunger, hunk of love will do. That's right, that's right. Just a bigger, bigger, bigger hunk of love will do. Rock a hula, rock, rock a hula, rock a hula, rock, rock a hula, rock a hula, rock. Da da da rock, da da da rock. Well, as she moves her hips into her fingertips, I feel I'm heaven bound. And when she starts to sway, I gotta say, she really moves the grass around. Yeah, rock, a hula baby, rock, a hula baby gonna hula loop from a hula and a rock a hula baby on mine. It's one for the money, two for the show. Three to get red and I go, yeah, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Now let's go, cat rock, let's pitch. El popurrí de Elvis Presley, recordando que un día como hoy, en 1967, cuando tenía 32 años, se casó con Priscilla Beaulieu. Ella la conoció cuando tenía 14 años, nada más. ¡Aló! ¡Aló, buenos días, don Sergio! Dígame, señor. ¿Me podría contestar con acá? ¿Cuál quiere? Quiero Romance de Medianoche, Antonio Orlando. Vaya pues, con gusto, está en cola. Vaya pues, bueno, decía Elvis Presley, se casó con la muchacha esa. La conoció cuando tenía 14 años, se casó con ella a los 21 y se divorció a los 26. Se casaron en Las Vegas, Nevada, en un hotel que se llama El Aladino, todavía existe. Y la licencia les costó $15, el cake $3,500. Digo, se divorciaron en el 73, pero eso sí, Presley dejó una heredera universal, Lisa Marie, quien se casó posteriormente con Michael Jackson. Do you ever need someone to hold? Music ever fill your soul? My spinning mind just knows what's right. Did you ever dream of loving at first sight? You are the closest thing to heaven. Today, you are the closest thing to heaven. Shoulder, let me feel your emotions, 'cause you know you're the one I love. Clouds disappear and the sun's getting near, you're the only one I'm thinking of. Yo sepa, tú eres lo que más se parezca al cielo entre lo que yo conozco, que conste. Whispers in the morning of lovers sleeping tight, are rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender. That all ends when I'm with you. Even though there may be times it seems I'm far away, never wonder where I am, 'cause I am always by your side. Versión de Air Supply para The Power of Love. Aunque por poco la pongo con una de mis cantantes favoritas, Celine Dion. Pero solo porque es el aniversario y me la pidieron. Vámonos de regreso al año de 1974, cuando en El Salvador el presidente era Arturo Armando Molina. En los Estados Unidos en el poder estaba Richard Nixon y se le ocurrió, un día como hoy, en 1974, invitar a la Casa Blanca a que fueran a cantar a los hermanos Karen y Richard Carpenter. Cantando en la Casa Blanca. Y el año pasado, un día como hoy, regresé a El Salvador proveniente de Costa Rica, a donde había ido a ver a Paul McCartney, y traía material que quise compartir con ustedes a través de Éxitos Musicales. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace un año, en el Estadio Nacional de Costa Rica, con esta canción, abrió el show Paul McCartney. is not enough to show I care. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. Love you all the time. Hold me, love me. Hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe. 8 days a week. 8 days a week. 8 days a week. La canción con la que Paul McCartney abrió su show allá en San José, Costa Rica, hace un año. Y esta fue otra de las melodías de los Beatles que él tocó. I'll pretend that I'm kissing the lips I'm missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Dos de las canciones que Paul McCartney, dos de las canciones de los Beatles que Paul McCartney incluyó en el show que presentó hace un año exactamente, y tuvimos el gusto de irlo a ver allá en el Estadio Nacional de Costa Rica, y venimos volados para compartir con ustedes un poco, muy poco del material que pudimos grabar, porque era difícil, y lo trajimos calidad broadcasting. Día del Trabajo. Bueno, saludos a todos los sindicalistas. Y ya vino Luis López. Hey, hey, missed you, your man. How am I gonna pay my dues? Bueno, bueno, bueno, ahí estaba The Union Man con The Cake Brothers. Y como ya está aquí Luis López, pues vamos a tener con mucho gusto que atenderlo. Ya volvemos. ¡Ey! ¡Suenen, muchachos! ¡Suenen, por favor! 1900 ayer. Un momentito más y regresamos. Pero antes, la palabra siempre especial de nuestros anunciantes. Yo soy un negro gato, vivo en la ciudad y doy toda mi vida por no trabajar. La gente se hace a un lado cuando voy a pasar. Pues soy un negro gato, pues soy un negro gato. Millones de historias puedo contar, que desde el tejado he visto pasar. La suerte puedo darla y también quitar. Pues soy un negro gato, pues soy un negro gato. Yo no tengo dueño, vivo feliz, y siempre en acecho debo vivir. Pues si tengo hambre debo de matar. Pues soy un negro gato, pues soy un negro gato. Un día de algún modo yo voy a morir, sería lo mejor que me puede ocurrir. Y fuera de este mundo podré descansar. Pues soy un negro gato, pues soy un negro gato. Y esta me la habían pedido temprano, así que ahí está. Yo dije, cuando venga Luis, la pongo. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre activo. Muy bien, Sergio, claro que sí, mientras se pueda, ¿verdad? Vamos a estar en la cancha. Qué bueno. Y ya mes de mayo, mes de la madre. Entonces, Luis López ha preparado un especial. Así es. Vamos a estar el próximo 10 de mayo celebrando a todas las madrecitas, a las rucas, a las ruquitas. Vamos a estarles celebrando, vamos a traerles una remembranza de lo que fue Ruco Rock. Por un día. Ah, qué bonito. Ajá. Perdóname una pregunta, tal vez te comprometa. Ajá. Como van a rememorar Ruco Rock, ¿van a dar chuco? No, fíjate que ahí no, porque... porque no hay paisaje. No. Acordate que el chuco era para ir a ver las estrellas. Sí, y para el bajón. Sí. No, lo que pasa es que como esto va a ser en el Hotel Holiday Inn, y vos sabes que ahí ya la cosa es diferente, pues allá nosotros éramos los que, era Tuli la que cocinaba el chuco y pues ahí estábamos, ¿verdad? Pero aquí pues son los chefs del hotel y ellos pues no tienen la receta no, del chuco. No tienen la receta del chuco. Porque ellos son franceses. Ellos son extranjeros. Bueno, mira, fíjate que antes de proseguir con esto, alguien me llamó y me dijo, ya vi en tu Facebook que vas a tener a Luis López. Haceme el favor de preguntarle si su papá era profesor. Sí, efectivamente. Y preguntarle si daba clases en la José Matías Delgado, la escuela. Fíjate que... que no sabes. Que realmente no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que él fue maestro en la Chile, dio clases también en la ENCO. Y en varios colegios. Y me dijeron que él era bien pulcro, que andaba siempre con su corbatín. Él andaba siempre de traje, andaba bien, bien elegante, siempre el viejo. Ah, pues entonces ya está. Se llamaba Luis Alonso Barahona. Ah, va. Sí, porque vos sos Barahona, va. López Barahona, sí. Pero ya socialmente conocido como Luis López. Así es. Sí, fíjate que llamó alguien y me dijo, mira, yo tengo una duda, haceme el favor de preguntarle a Luis, porque yo recuerdo al profesor que siempre andaba nítido y con su corbatín y que no sé qué, entonces sácame de la duda, ya lo sacamos. Ya lo sacamos, por supuesto. Bueno, y a ustedes... pues ni para mí un gusto pues haber recordado a mi papá un ratito. Y entonces a ustedes también recordémosle que la fecha es el 10 de mayo, cae miércoles, la cita es en el Holiday Inn. Es martes. Martes 10 de mayo. Ah, estando perdido yo entonces, hoy es 1, 7, 1, 8, 9, 10, ah sí, tenés razón. Martes 10 de mayo, okay. El mero día de la fecha. Fíjate que Nosotros lo estamos haciendo contra preventa, porque el cupo es limitado, solo es para 100, 120 personas máximo. Y yo les hago la invitación a que compren con anticipación su entrada, porque ese día todos los lugares están llenos. Toda la gente anda buscando dónde llevar a mamá, y todos los lugares que llegas están full. Y esta es una buena idea. ¿Vas a variar tu repertorio y vas a tener algo fuera de lo que siempre tenemos de Luis para las mamás? ¿Vas a echarte algo de un trío? No sé cómo sos ocurrente. No, fíjate que realmente una vez lo hice eso y no me funcionó. La gente me pedía popotitos y yo con el trío ahí queriendo cantar La Gloria Eres Tú, ¿eh? pero la idea es, como te dije en un principio, rememorar a Ruco Rock. Ajá. Ese día y especialmente esto es como para aquellas mamás que llegaban allá al Ruco Rock y que bailaban y toda la cuestión. Así es que este día vamos a tener prácticamente el repertorio que tocábamos en Ruco Rock, las más solicitadas en Ruco Rock. Ahí va música de los Supersónicos, por supuesto, porque es la música que yo grabé, y luego va también música de la época de los 60, de Enrique Guzmán, de Manolo Muñoz, de Beatles, de Doors. Ahí va todo la música que recuerdan. Apriétalo. Así, bueno, ya. Vamos a seguir hablando con Luis, pero antes esta me la pidieron por el Facebook. Lo tienes guardado, no quieres hablar. Pero lo que tus labios no quieren decirme, tus ojos me lo enseñan y dan libertad. Al grito de amor que en tu pecho se ha hecho tormenta y no puedes calmar. ¿Por qué me has de amar en silencio si estamos sufriendo la misma ansiedad? ¿No ves que este es el momento que puede llenarnos de felicidad? No trates de ocultarme lo que yo presiento, no dejes que me muera de tanto esperar. Con solo tomarme la mano y decirme muy suave que quieres bailar, podemos estar en el mundo tú y yo no más. De llenarnos de felicidad, no trates de ocultarme lo que yo presiento, no dejes que me muera de tanto esperar. Con solo tomarme la mano y decirme muy suave que quieres bailar, podemos estar en el mundo y yo no más. La la la la la la la la. Me dicen que es un secreto que tienes guardado y tarararara. Qué lindo, recuerdos, Luis. Sí. Recuerdos que serán revitalizados este próximo 10 de mayo, cae martes, en el Hotel Holiday Inn. ¿Decías tú que el cupo es limitado y que hay que hacer reservación con tiempo o comprar la entrada? Sí, es lo que nosotros estamos por medio de mi número de teléfono, ¿El cuál es? Y el 7950-9152. Vaya, como no lo pudieron apuntar así de rápido, hay que repetirlo, porque eso me dijeron la vez pasada. Mirá, siempre 79-50-9152. Muy bien, tenemos 10. Entonces, ahí te hablan y te dicen, hey, mire, yo voy a llegar, me llamo fulano de tal. Y quiero reservar, ¿verdad? Okay. Entonces, yo lo que... nosotros le hacemos llegar al lugar a donde ellos están, a donde trabajo, a su casa, le hacemos llegar las entradas, uh-huh. Porque también es contra pago, adelantado. Porque además de eso, tienen ustedes que ir a pagar al hotel, tenemos que dar la cena. Antes, tenemos que ir al hotel y decirles, miren, porque va cena incluida. Va cena incluida, son tantas personas, son tantas cenas y las tenemos que cancelar antes, ¿verdad? Okay. ¡Aló! Sí, buenos días, don Sergio. ¿Qué tal está? Sí, felicitando a don Luis López, el vocalista de los Supersónicos. Yo soy admirador desde que aparecieron. Y he subido la historia. Yo quiero que me complazca con la canción que dice: hoy caminando. Vago. Eso. Vago. ¿Cómo se llama? Pero sin rumbo. Ahí me puede ayudar. ¿Cuál es el nombre de la canción? Se llama Caminando Solo. Ah, pues esa canción. Ajá. Quiero que me la compartiera, por favor. Vaya, pues con mucho gusto. Gracias, don Sergio. Bueno, Luis López. Gusto saludarte. Vaya, Luis, y ya ves cómo es de apreciada las canciones que tú hiciste éxito. Fueron dos long plays los que grabaron. Como parte de los Sónicos, ¿no? Sí, así es, grabamos uno aquí en El Salvador y otro en México. Y luego, como Luis López, perdiste ya la cuenta. No? Como Luis López, grabé cuatro larga duración con Dicesa y he grabado como tres CDs, ¿verdad? En los que, pues, siempre incluyendo la música de los 60, porque ese es mi rollo. ¿Verdad? Ajá. Yo a mí que no me vengan a querer poner a cantar música nueva, porque yo ya no, así yo vivo de mi recuerdo. Ajá. No, y no solo tú, sino un montón de gente. Yo recuerdo los hermanos lejanos que venían e iban a poblar allá el Ruco Rock. Sí, así es, y era precisamente porque querían escuchar esa música, la música de la época de oro, la música de las buenas épocas, como le llaman de diferentes formas. Y especialmente la gente que está allá afuera viene con ese deseo de comer pupusas, de echarse el chilatillo, de comerse unos tamalitos de chipilín, el chuco. Sí. Y entonces vienen también que quieren oír la música de esa época, y eso es lo que ahí les regalábamos, y precisamente es lo que vamos a hacer este 10 de mayo, regalarles toda esa remembranza. ¿10 de mayo a partir de qué? De las 7 de la noche. Holiday Inn. Hotel Holiday Inn. Y la entrada vale $25 con cena incluida. Día de la Madre, a celebrarlo bien con Luis López. Voy caminando. Vago sin rumbo, no hay en el mundo vida un segundo para el que no quiere amor, para el que no tiene amor. Entre las sombras sueños, cierro los ojos, oigo palabras, pero no encuentro un amor, pero no encuentro un amor. Me grita el mar, ya llega. Caminando, sigo solo. soñando. Casi llorando, sigo esperando a quien yo tengo que amar, a quien yo tengo que amar. Caminando, sigo soñando, casi llorando, sigo esperando a quien yo tengo que amar, a quien yo tengo que amar. Hola Jane, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Ando del programa. Ah, vaya, qué... Tú ya estuviste enfermo. Sí, estuve enfermito, estuve doblado el domingo pasado, pero ya estoy bien ahora. Y en buena compañía, y picándote a ti, porque veo que tienes ganas de ir al Holiday a ver a Luis López. Sí. Ya lo... Pero... me estabas contando que habías ido al Ruco Rock un par de veces, y siempre con celebraciones familiares. La pasé buenísima con mi hermano, fue regalo de cumpleaños que yo le hice. Ajá. Y allí para una Navidad con mis dos hijos varones. Mira qué bien. Y les gustó a ellos les gusta el rock. Ah, bueno, entonces ahora vas a tener que convencer al papá de la familia para que te lleve. Los hijos son los que tienen, los papás ya no tienen nadie. Ah, vaya, entonces son los hijos son los que tienen que invitarla aún. La jodida es que los hijos son como ¿qué te diría? Ni siquiera son como alcancía, o tal vez son como alcancía, pero con hoyo. Uno mete, ah, mete, sí, mete y no saca y nada. Y sale por debajo. Hoy son ellos. Ya, pues, hay que convencerlos que te lleven al Holiday. Ya están oyendo, allá en la otra radio están oyendo. Ah, qué bueno. Ah, bueno, entonces ya lo... Regalo en la madre. Bueno, al concierto de Luis López. Bueno, ay, lleven a su mamá, vea, no la dejen con las ganas. Que, no, espérame, yo te interrumpo. Sí. Da el teléfono, que es lo más importante, Luis, porque si no, ¿cómo van a reservar? Tiene razón, 7950-9152. Va. Ya lo tengo. Muy bien. Ok. Entonces, por el Holiday Inn te esperamos, ¿oíste? Gracias. Bye. Felicidades. Bueno, gusto saludarte. Vaya pues, entonces ya está cayendo la clientela, mira. Están cayendo. Está bien. Está funcionando el... Vaya, entonces quedamos en que es el martes 10 de mayo. 7 de la noche. Ok, Holiday Inn. Holiday Inn, $25. Cena incluida. Cena, show incluida. Y baile. El que quiera va a ver así pista para bailar, ajá, ¿verdad? Así es que... pueden bailar también, así como bailaban el Ruco Rock, nada más que allá bailaban un poco incómodo, ¿verdad? Porque era muy pequeño. Aquí van a tener un poco más de espacio. Entonces llévense los tenis. Sí. No vayan con plataforma. No, los tenis, las faldas cortas. No sé por qué yo te esperé cuando dijiste algún día volveré y ser feliz. Al fin pensé que ya por ti nunca más debía llorar. Más cuento el tiempo que ya pasé y que esperando por tu amor aún estoy. Por tus promesas y en oración pedí al cielo cielo que guardase nuestro amor. Y finalmente encontré la solución que consiguió mi corazón tranquilizar. Que si me quieres a mi lado volverás. Y en tristezas nunca más debo pensar. Y finalmente encontré la solución. Volverás y en mis tetas nunca más debo pensar. Está muerto de la risa este Luis López. Hay que reanimarlo porque muerto de la risa no puede ir a, al show. No, y además cuando uno está muerto, bueno, puedes estar muerto con una sonrisa, ma. Total, está tomando fotos, está tomando los selfies para subir al Facebook, porque sí, él está actualizado. A la moda. Luis López nos visita hoy, más que todo para promover su próxima presentación el 10 de mayo, Día de la Madre, cae martes. Martes, no te cases, ni te embarques, ni del buen camino te apartes. Eso. Así es la cosa. Eso es nuevo. Bueno, ya ves, po. Uno de creativo. Agregado. Entonces estará Luis en el Holiday Inn, $25, cena incluida, no se preocupe, además con baile. Lleve los high heel sneakers, como cantaba José Feliciano, para poder bailar y celebrar este Día de la Madre. ¿Así es? Así es. Reservaciones, repetimos. El teléfono 79509152. Muy bien. Y entonces habrá canciones lindas, preciosas, encantadoras, como tal vez esta Melodía de Amor. De repente, si la piden, porque va con Raíces y Raíces se la puede. Ya te amo. ¿Ah? Vos naciste de la luz. Ah, no te agarro el tiempo. Chuchi, por tu amor, canto esa canción. Melodía de amor, quiero oírte por siempre. Chuchi, si tu amor, vida moriré. Ay, cuando te conocí. Y para los románticos, son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer. Son palabras sin rencor, que solo hablan de un gran dolor. Mentir fue nuestra historia, que no es día. Otro cliente potencial que se podría apuntar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué querés saber? ¿Aló? Hola. Dime. Quisiera saber la hora del concierto. A las 7 de la noche en punto. Perfecto. Ajá, por allá te esperamos. Y en el Holiday Inn. Llámame al 79509152. ¿Algo más? Solamente, muchas gracias. Bueno, a la orden. Buen día. Saludos. Igual. Otras vidas. Sigan cayendo porque llevo comisión. Pero sí, una cosa diré. Volveré. corazón, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Ese es para bailarla en un ladrillo y este es para pegar de brincos. Que se acuerden de cuando se bailaba en jaula, ¿ah? Y se jalaban las pintas. Sí, a gogo. La época de Miss Gogo. Bueno, reiteramos entonces la invitación para este próximo 10 de mayo, Día de la Madre, a celebrarlo con ella en el Holiday Inn. Va a estar Luis López con su grupo Raíces. Así rememorando es. Ruco Rock. Así es, vamos a tener muchos recuerdos, ¿verdad? Y espero que las personas salgan contentas, que se vayan las mamás a pensar en esa, en ese momento agradable que pasaron esa noche. Así es que creo que las expectativas se van a cumplir. Teléfono para hacer reservaciones. 7950-9152. 7950-9152, $25 cena incluida, lo cual es una ganga. Sí, porque el Día de la Madre todos los lugares están llenos. Sí. Y el que no reserva se queda buscando de lugar en lugar. Y para colmo que las calles un poco atracadas, así de gente. Sí. Ajá. Bueno. Entonces reiteramos la invitación y agradecemos a Luis el que se haya tomado su tiempecito y no, darse una hombre, vuelta por acá. No, Luis, hombre, no. Saludame a la Tulita. Como siempre, los agradecimientos para ti, ¿verdad? Porque me das la oportunidad de poder venirte a ver en primer lugar y pues también porque siempre has estado promoviendo lo que yo hago. Claro, Luis, hay que echarte la mano. Es mutuo, porque es recíproco. Tú me echas la mano cuando yo tengo mis locuras, entonces ahí vamos. Bueno, ¿cuál es la próxima? No sé, fíjate. Para quedar ya comprometido. Ya vamos a ver. Aunque primero voy a hablar con la Tulita, porque como manager ella es la que manda. Bueno. Okay, Luis, entonces reiteramos la invitación para todos ustedes. El próximo 10 de mayo, Holiday Inn, a partir de las 7:30, hasta que el cuerpo aguante. $25, cena incluida, y llame al teléfono 7950-9152. No sean codos. Sí, no sean codos. Puchicas, ¿cuánto ha dado la mamá por ustedes? Lo menos que pueden hacer es lo siguiente. Vaya pues. Nos vamos entonces. Vagando por las calles, mirando la gente pasar. Gente pasar, el extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Hay fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Quiero contarles dos cosas. La primera, que un día como hoy, hace mucho, mucho, mucho tiempo, el grupo Pink Floyd tenía en el primer lugar de carteleras de popularidad su álbum, creo que se llamaba Presence. Sí, ahí estaban los Pink Floyd. Y también, además de eso, quiero contarles algo que había pasado, o que pasó, mejor dicho, en Sudáfrica. Pues resulta que en Sudáfrica el gobierno puso un veto y dijeron que ya no se iba a programar más esta canción de Pink Floyd. Después de que, recordemos que ahí había mucha segregación, y entonces los alumnos de color, dicen unos, otros dicen afroamericanos, es lo políticamente adecuado, adoptaron la canción como su himno, y era el himno contra la inferior educación que ellos creían estaban consiguiendo. Así que el gobierno de África dijo, no más Writings on the Wall. No más Pink Floyd. No más, Another Brick on the Wall. Y eso fue hace 36 años. ¡Que viva Mandela! Incluida en el álbum The Wall. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Another Brick on the Wall. En año del 80, pues la pusieron así. Prohibida por el gobierno de Sudáfrica porque los estudiantes de color habían decidido usarla como himno para protestar por la educación que ellos creían era de muy baja calidad, tanto que sacaban 4 en La Paz. Bueno, voy a contarles que hace que un par de fechas, 13 de abril fue la primera, la otra fue el pasado 15 y el 16, hubo presencia en ese trío de conciertos de dos grandes, Santana por un lado y Journey por el otro. Las dos agrupaciones siempre han estado enlazadas, eso debido a que dos miembros originales de Santana, Greg Rowley y el otro Neil Sean, se trasladaron desde Santana para formar Journey. Además de eso, van a tener ellos un par de presentaciones en San Francisco. Va a estar bonito esto, se va a llamar el Festival de San Francisco. Si usted va a estar en San Francisco en el mes de septiembre, vaya ya haciendo, y sobre todo a principios, porque el 4 de septiembre en San Francisco se realizará el San Francisco Fest. Va a estar Steve Miller, los Doobie Brothers, además de Santana, y también va a estar el grupo Journey. Saludos a Memo Funes, quien me acaba de llamar y me dijo, póngame a Journey, don Sergio. Room, I smell of wine and cheap perfume. que últimamente se ha estado presentando en pareja con Santana y a mediados de año estará en el Festival de San Francisco con Santana, además de los Doobie Brothers y no me acuerdo cuál otro fue el que dije porque ya se me olvidó. Bueno, Steve Miller Band. Gracias, Luis. Además de eso, quiero contarles que Carlito Santana pues está muy contento. ¿Y cómo no va a estar contento? Sí, agarró a todos aquellos que habían formado parte de su banda original. Bueno, no tan todos aquellos, porque agarró a varios y acaba de sacar un álbum que se llama Santana 4. ¿Por qué 4? Porque dice que es la formación original, lo cual es mentira. Es mentira porque ahí está Neil Sean, que Neil Sean este fue el único álbum que hizo antes de irse a Journey. Pero no importa, Carlitos así es de piloso y si él dice vamos a seguirle la onda porque no me gusta que se ponga tonto, después me va a decir, no hombre, es que a vos se te tupe el cerebro, man. Bueno, total, Carlos Santana al lado de Neil Sean, de Greg Rolie, Mike Carabello y Michael Shrieve, después de 40 y pico de años, se juntaron y acaban de hacer un nuevo trabajo. Y el nuevo trabajo, reitero, le han puesto Santana 4. ¿Por qué el 4? Ya les conté que según Santana es la cuarta ocasión en que ellos tienen esto. Ah, y ya han sacado un nuevo 45. Todas las canciones son nuevas y es el Santana de antes. Baby, I don't know. El pasado 15 de abril salió a la venta el último álbum de Santana, que se llama Santana 4. Y esto que están oyendo, al mejor estilo de antes de Santana, se llama Anywhere You Want To Go. Doquiera que quieras ir. Y se supone que es su próximo 45. Y cuenta con la participación de Carabello, de Sean, Rolly, Shriv y Carlitos. Solo faltarían Peraza y Chepito Areas. Carlitos Santana, quien anda de gira promoviendo su último álbum, Santana 4. Y aquí les va otro pedacito de otra de las canciones incluidas en ese nuevo trabajo que salió a la venta el pasado 15 de abril. Suena a Abraxas, ¿eh? Esta al menos. A glass of Caminando se llama esta, incluida en el último álbum de Santana. Con Michael Carabello, Shriv, la guitarra inconfundible del miembro de Journey, Neil Sean. Caminando. Alternémoslo con otra de las buenas de antes. Waiting for the day when the king, queen, or hoy, ayer. Digo hoy porque pusimos música de hoy de Santana, un par de las canciones que están incluidas en su nuevo álbum que se llama Santana 4 y también algo de lo del ayer. Primero de mayo, sí, día del trabajo. Y a mí, no me agarran. Now I'm a union man, amazed at what I am. I say what I think, that the company stinks. Yes, I'm a union man. When we meet in the local hall, I'll be voting with them all. With a hell of a shout, it's out, brothers, out. And the rise of the factories fall. Oh, you don't get me, I'm part of the union. You don't get me, I'm part of the union. You don't get me, I'm part of the union. Till the day I die. Till the day I die. As a union man, I'm wise. The lies of the company spies. And I don't get fooled by the factory rules, cause I always read between the lines. And I always get my way if I strike for higher pay. When I show my card to the Scotland Yard, and this is what I say. Oh, you don't get me, I'm part of the union. You don't get me, I'm part of the union. You don't. My life was half as clear. Now I've got the power to the working hour and every other day of the year. So though I'm a working man, I can ruin the government's plan. I'm not too hard, but the sight of my car makes me some kind of Superman. Whoa. A mí no me agarran porque soy parte del sindicato y lo seré hasta el día que yo muero. Así se llama la melodía y vamos a ver a quién vamos a poner en cola. Hola. Buenos días, don Julio. Buenos días, caballero, dígame usted. Temprano le pedí una de Tony Orlando. Ah, vaya, se la voy a poner después de la siguiente. Okay. Vaya pues, y termina su angustiosa espera. La voy a poner después de esta rolita para acordarnos que hace una semana exactamente, el domingo pasado, Billy Paul murió en Blackwood, Nueva Jersey. Tenía 81 años. Fue víctima de un cáncer de páncreas y él a nivel popular solamente tuvo un 45, pese a haber sacado ya como jazzista por lo menos 20 álbumes. Billy Paul dijo adiós. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but we but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be here. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones, we got a thing going. Both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones, we got a thing going. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones, we've got a thing going on. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know, and you know and I know that it was wrong. Me and Mrs. Jones de Billy Paul, quien hace una semana dijo, me voy a otro lado a cantar, y se fue bien lejos, al otro mundo. 1900 ayer. Bueno, 1, 2, 3. be wrong to love you all night long. Please stay here with me. Well, I ain't gonna fall asleep. I'll do anything to keep you near to me. Romance de medianoche con el grupo Dawn de Tony Orlando. Voy a contarles que los Rolling Stones acaban de terminar gloriosamente su última gira, la cual, recordamos, la finalizaron en Cuba. Dicen, unos dicen que 100,000, otros dicen que 1,500,000 de gente llegó de Choto a verlos. Pues después de eso no se han quedado quietos y ahorita acaban de, en una entrevista a la BBC, confirmar que se metieron al estudio de grabaciones y están trabajando en un álbum, más que todo, con música blues. Mick Jagger dijo, suena fantástico, increíble y muy bueno. Y Ronnie Wood dijo que habían entrado y en apenas 2 días estaban tan concatenados, tan enchufados, tan en sintonía uno con otro, que en 11 días han grabado 11 canciones. La mayor parte, que conste, son versiones de gloriosas melodías de la época del blues. Lo nuevo de los incansables Rolling Stones. Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. Goodbye. Angie de los Rolling Stones, quienes se encuentran en estos momentos trabajando en su nuevo álbum que va a tener mucha música de blues. Muchas gracias por no estar muy de blue. JLM, JLM, un saludo y un abrazo grandote hasta la Ciudad de México. Él nos escribe y dice, gracias por el programa que nos estás dando. Yo aquí hospitalizado en la Ciudad de México. Nosotros desde aquí enviándote buenas vibras con esta música para que te mejores pronto, JLM. Saludos también a otro que manda mensajito, Conquistador Romano. Conquistador Romano, qué tarde en cargar esta carambada porque está ligeramente... A ver, hola Sergio, buenos días, quiero que me complazcas con la canción I don't want to be what? I don't want the Marie Yuyuyu, Magdalena, the Marina, bueno. Saber cuál es esa, pero ya te la voy a buscar. Germán Mejía Sagastume. Ok, Germán Mejía Sagastume, que le salude a su sobrina Connie Aguilera. Con todo gusto. Saludos a Connie, la sobrina de Germán Mejía Sagastume. También saludos para Orlando García, quien nos está escribiendo desde Louisville, Kentucky. A ver, a mi sobrina Connie Aguilera, que cumplió años el miércoles. Y ayer, 30 de abril, estuvo cumpliendo años mi hermana Norma Aguilera, fiel oyente de tu programa, madre de Connie Aguilera, y hoy también... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me perdió. Aquí está, aquí está. A ver, ¿qué decía madre de Connie Aguilera? Y hoy también cumple años mi sobrino Emilio Pinto. Son tres saludos en uno a precio de combo. Vaya pues, con todo gusto. Así que esos son algunos de los mensajes que teníamos. También enviamos saludo a Keina Torres, a Fabricio Cativo, también a Mario Alfredo Ayala, a Mario Cirón, Sandra Carolina Franconi, a Ronald y también a Mikey López. A Ronnie, que se va a acordar mucho, mucho, mucho de esta canción que él cantó para fusilarnos un jingle. La turururu con ritmo, la turururu contigo, me llega, cantaba Ronnie. ¡Saludos! No, no es Chicago, estos son unos rusos. La canción de Mongonucleosis, dedicada por Chicago a Mongo Santa María, en la versión de un grupo ruso. Leonid Boroviev y sus amigos. ¿Qué tal es? Si suenan idénticos. Idénticos. Bien se los fusila. Y que si no suenan idénticos, solo oigan esto, que lo puse temprano. Si usted llegó tarde, son los rusos. No es Chicago, son los rusos. Saludos en esta mañana a Poesía Guevara. Estos rusos, ¿cómo suenan de bien? Y esta es otra, por si no me creen, son rusos. Y tocan. Ah, miren, esta, por ejemplo. As time goes by. Your love that I waited to share. Bueno, quiero enviar un saludo a un montón de gente. Yo no me imaginé, pero sí hay bastante, bastante, bastante que sigue a este muchacho Sigala. Sí, Diego Sigala es un cantante de flamenco que, por cierto, ha tenido buenas alianzas. Buenas alianzas porque cantó canciones de Nino Bravo con la niña Flores, Lola Flores. Y, por ejemplo, el otro día se le ocurrió irse a meter con Alejandro Fernández. ¡Te perdimos, Sergio! Lo digo como un lamento, como un cajito que el viento se lleva por donde quiera. Aquí vienen los gorgoritos, ¿eh? Te quiero, que tal haberte perdido, como que pierde una estrella que se eleva al infinito. Después de quererte tanto, ay, después de quererla tanto, yo sí todo me consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá. Saludos a René Osegueda, quien es otro de los infaltables. Apareció el peine, decía mi abuelita, pero lo bueno es que viene contento y coleando. Vivito y coleando, vivito y coleando, sí. Saludos a Amado Moratay hasta el Canadá, también a Tin Rauda en Nueva York. Gracias también al doctor Quiñones, quien estaba afligido el domingo pasado. Sergio, ¿qué te pasa? Soy tu médico de cabecera y ya llego. Tranquilo, Doc, muriéndome no estoy. Y aquí estamos una vez más al pie del cañón. Va. Alejandro Fernández con Diego El Sigala. Este último presentóse ayer acá en El Salvador. Baño de neuronas dominical. Ah, hablando de baño de neuronas. A ver, revisando lo que habíamos anunciado para hoy. Hoy Luis López estará con nosotros, ya estuvo. Prince y sus éxitos, ya viene. Santana y su banda de hace 45 años se reúnen, también. Billy Paul, que dijo adiós. ¡Ah! Vistazo a la televisión de hace 50 años. Y esto viene porque encontramos un recorte de periódico y lo pusimos en la página de 1900 ayer, el original. hace 50 años, estrenaba Canal 2 una serie, Perdidos en el Espacio. Estaba patrocinada por Cemento Cesa, sábados a las 9 de la noche. ¡Ja! ¡Qué serie! Y esa tal serie causó gran impacto. Sí. Este era el tema, y todos nos enojábamos por el rata del Dr. Smith. No computo, decía el animalito. Hace 50 años estrenaba en Canal 2 esto, Perdidos en el Espacio, sábados a las 9 de la noche. Y por esa misma época estaba una de mis series favoritas. This is Adam West on the set of Batman. Ajá, Adam West. This is Robin of the Batman Show. Y estaba Robin, Burt Ward. Craig on the Batman set. Remember your responsibility. Please be careful. To be or not to be a careful driver. Hay que ser cuidadosos al manejar. Era el servicio social de Batman, de Robin y de la Gatúbela. Recorcholis, Santa Cachucha. Y aquí también iba Hogan's Heroes, que era otra de las series de hace 50 años. Hace 50 años, y parece que fue ayer, cuando tú y yo, como decía Armando Manzanero. Y aquí iba también el servicio social incluido. Ajá, porque qué buena memoria. Y solo digo, mis amigos Fulano, Mengano, Sutano y Perencejo ya me aparecen por teléfono. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, aquí saludándolo, alegres de que ya está de vuelta con nosotros. Ya, ya ve que una llamada suya bastó, pues. Sí, no, debe ser muy bueno yo. Asustó a las bacterias. Sí, huyeron. Sí, y ahorita no están huyendo los recuerdos porque está escuchando todo eso de la época en que fuimos felices. Sí, que andábamos en la ruta, ¿no? Íbamos al cine, ¿viste? Se nota que usted es mucho más joven porque esta era la época en que íbamos al Regis en la 11. Sí, cómo no, allá quedaba en el barrio San Jacinto. Sí, cabal, ya después fue... Creo que... ahora es una despensa. Una despensa, sí. Sí, y usted vio, alcanzó a ver a Rintintín. Sí, claro, Rintintín, Flipper, Furia, aquella de vaquero, el jinete de la pradera. Era fantástico toda esa programación, la isla de Gilligan, Batman y Robin, ¿verdad? Sí, y Flipper que todavía vive, porque ahora creo que ya andan, es como Rocky. Rocky 1, Rocky 2, Rocky no sé cuántos. Ahora es el Flipper N más 1 que tienen allá en el Sea Aquarium. Sí, así debe de ser, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí acordámonos. ¡Oh! ¿Quién es? ¡Es Flipper! Su nombre es Flipper, Flipper. ¡Hey! No one you see is smarter than he. And we know Flipper lives in a world full of one. Bueno, qué gusto estarle alborotando las neuronas, doctor. Creo que un montón de gente estamos felices de recordar a esas épocas tan sanas y tan llenas de buenísimos recuerdos, ¿verdad? Sí, cabal. La época de Rin Tin Tin, de Lassie. Sí, Lassie también. Furia. Furia, sí. No, era otra época, era más, mucho más sano todo, ¿verdad? Y más fácil, quizás. Sí, era más fácil. O sea, que no había celulares, sino que cuando uno le quería hablar a la novia tenía que andar un montón de níquel para ir al teléfono público. Y no solo eso, la adrenalina que surgía porque... ¿Y si el viejo me responde, qué le digo? ¿O cuelgo o qué, verdad? Número equivocado. Sí, cabal. Y total, el señor sabía y decía, hey, mira, te habló aquel y dijo que era número equivocado. Decile que no sea tan... Y le decía la palabrota. Sí, cabal. Ajá. Qué gusto saludarte. Muchas gracias, doctor. Saber que ya estamos de vuelta en este baño dominical neuronal, ¿verdad? Ahí estamos. Es terapéutico, realmente. Yo creo que sí. Bueno, Sergio, un abrazo. Ok, doctor. A toda la linda. A toda la fanaticada. Y a todos los fanáticos de 1900 ayer. Ok, doctor, muchas gracias. Pues, un abrazo, nos vemos. Vaya, saludos al doctor Quiñones. So kind and gentle is he. Trixie will do when children are near, and how they laugh when he's near. They call him Flipper, Flipper, faster than lightning. No one you see is smarter than he. And we know Flipper lives in a world full of wonder. Flying there under the sea. La serie es de hace 50 años. Flipper entre ellas. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué 1900 ayer! Vox 9. Las mejores 9. Vox 9. Vox 9. Vox 9. Martes 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Y hace mucho tiempo hubo una película. En esta película, un hombre exitoso llega a Los Ángeles y conoce a una muchacha. Entonces, en una de las escenas de esta película, que se llamaba Pretty Woman, Richard Gere, que era este exitoso hombre de negocios, habla por teléfono con su chero que le quiere conseguir una ayudante. Pero él se acuerda que tiene a una chera que acaba de conocer ahí en el Hollywood Boulevard y la tiene metida en la tina. Y se acuerda, y ella canta. Ella, Vivian, Julia Roberts en la vida real, estaba cantando. Look, I just think it'd be better if you went with a date, you know, keep it social. Got the note. Edward? Talk to them. You hear me? Yes, yeah, I'm here. If what you is want that? Impress me. Housekeeping is singing. Got to meet too, flirty mama. I don't how to undress yeah. me. Listen, Edward, I know a lot of nice girls. No, you don't. I just want your extra time and your kiss. Besides, I already have one. If you want to impress me. You just concentrate on finding out what Morris is up to. Me too, flirty mama. I'm on my way. I don't have to undress me. Mm-hmm. Yeah, baby. I want to be your fantasy. Well, maybe you could be mine. Mm-hmm. You just leave it all up to me. Don't you just love Prince? A ella le encantaba Prince. You don't have to be beautiful. A Tom Jones también. To turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be nice. than your kiss. Como le hacía Julia Roberts en Latina. Kiss de Prince, cantada por Julia Roberts primero, luego por Tom Jones, y ahora más música que se hizo muy famosa de Prince y no con él precisamente. Monday. De las canciones de Prince. Así como esta también. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away the blues. Nothing compares to you. Yeah. Nada se compara contigo. Aquí, la que llegó. Irlandesa O'Connor. Nada se compara contigo, original de Prince. Y este pues les voy a contar que hace dos semanas en iTunes estaba vendiendo 14,000 reproducciones. se murió. Y las ventas y descargas de su obra aumentaron en un 16,000%. Solamente en la semana de su muerte, 1,400,000 canciones vendidas. ¡Uy! ¿Ahora para qué? ¿Ahora para qué? Esta es otra de las melodías que alguien más la hizo famosa. De mis preferidas, La Niña Bruja. Stevie Nicks. Música de Prince. Stand back, stand back. No one looked. I walked by. Just an invitation would have been just fine. Said no to him again and again. First he took my heart, then he ran. No one knows how I feel. What I say, unless you read between my lines. One man walked away from me. Y la fortuna de Prince está en disputa. Mínimo 300 millones de dólares. Se supone que le van a quedar a su única hermana biológica, pero ya hay tres hermanos más que le han salido y están como buitres aborazados. Y no le dejan ni un solo centavo a la que fue su novia y baterista también. Sheila E. A quien le hizo esta canción que pegó con ella. La vida glamorosa. Que iba a tocar puertas los domingos con su Biblia. Era testigo de Jehová. Se murió probablemente por una sobredosis de un opiáceo que se llama Percocet, que él usaba para matar el dolor. ¿Dolor de qué? De rodillas. ¿Por qué? Porque con las trancas que se ponía, al bailar, producía un golpe horroroso que le descompuso las rodillas. Ahora, este es un opiáceo que produce adicción. Que conste, se los estoy adelantando, aunque se supone que esta semana se sabrá finalmente la palabra del CSI. Sí, del forense. Y ha muerto, imagínense, 160 o cuánto, el 16,000% se elevaron las ventas de Prince. Y entre las canciones más vendidas, está ocupando 5 primeros lugares. ¿Qué tal eso? En la lista de iTunes. Con la que me cae mal, Purple Rain. La otra que me cae mal, When Doves Cry. Y en el tercer lugar está esta, que no me cae nada mal. Y me pongo mi boinita de color mora y me despido porque ya vino la bruja a ponerme la escóbula detrás de la puértula. Que lleva a tus oídos a otro nivel. 94.5 Vox FM, tu adicción hecha radio. Adicción. Lo que deseas escuchar en el fin de semana. Fin de semana. 94.5 Vox FM, 94.5 Fin de semana. Vox FM, 94.5 WhatsAppéanos al 7853-6785. 7853-6785. Vox FM, 94.5